a esta gran señal, la voz del Santuario de Baños en Baños. A toda la población de este sector también, mil gracias por seguirnos. Y a quienes escuchan la señal de www.corape.org.es de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, también muchas gracias por sumarse a este gran encuentro de la música popular ecuatoriana y también conocer la trayectoria de nuestros artistas, un programa que, como decíamos, siempre estamos pensando en el creador, en el intérprete y también todos los motivadores para que nuestros artistas puedan crear, producir y también mostrar al público esta hermosa música que tiene nuestro país. Ustedes escucharon ahí una recopilación de Juan Mullo, precisamente con una agrupación de la cual vamos a hablar el día de hoy, Quintesencia, que nos visita para compartir y hablar un poco de sus dos producciones discográficas. La canción que ustedes escucharon lleva por título Las Cajoneras. Ya vamos a hablar sobre esto, que miren, estas damas han sido las motivadoras para inspiraciones como estas y también de algunas exposiciones por ese trabajo, por ese talento que ellas tienen de poder mostrar todas estas productos en una cajita, en un cajón y que tienen un orden espectacular. Así que vamos, hoy me acompaña en controles nuestro compañero Francisco Viracocha y nos vamos con el siguiente segmento aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y cómo están ustedes? Yo me imagino que bien, igualito que yo. Yo me siento muy contenta el hecho de estar aquí lista para compartir con ustedes este programa intercultural. Aquí escuchamos la voz de los protagonistas. Y la persona que ya se ha dado cita acá a los estudios de la radio para conocer su trayectoria y también esos temas musicales que ellos los han grabado y que los iremos escuchando de aquí de a poco, se trata de Gorky Campuzano Nieto. Él nació en Quito un 27 de febrero de 1965. Es hijo del señor Gorky Campuzano Paladines y de la señora Leticia Nieto Lastenia Nieto Espinosa. Así que miren, vamos a conocer de él precisamente toda esa trayectoria. A veces cuando escuchamos estos apellidos que también tienen alguna relación con creaciones musicales, ya lo vamos a preguntar si tiene vínculo también con otros creadores. Así que mi estimado Gorky, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a esta emisora por recibirnos. Bueno, vamos a conocer primeramente quién es Gorky Rolando Campuzano Nieto. Vamos a empezar desde esa niñez, a ver cómo fueron esas travesuras en función de la música. Bueno, la verdad, mi hogar no fue un ambiente musical en extremo. Les gustaba cantar a mi papá sobre todo, pero no éramos dedicados a la música, más bien en mi caso fue en la adolescencia que nació esa pasión por la música. Uh-huh. ¿En el colegio? Sí, exactamente, en el colegio. ¿Se vinculó ya a los grupos de la institución? No, pero ahí comencé a tomar clases de música en academias. Me gustaban los instrumentos de corte tradicional, entonces empecé a aprender, me acuerdo en esa época, la quena, cosa que realmente no he repetido porque no he vuelto a tocar fuera de esa época. Uh-huh. Empezó con la quena. Sí, efectivamente. ¿Siempre con clases particulares o ingresó a alguna institución? No, musical? Posteriormente, bueno, estuve en academias, pero posteriormente ingresé al Conservatorio Nacional de Música, donde ya me dediqué ahí de lleno a estudiar. Y ahí, sin duda, ya no fueron los instrumentos de viento. ¿Cuáles fueron? No, es que realmente yo me hice especialista en instrumentos de cuerda. Los de viento más fueron una anécdota. En el conservatorio estudié el arpa, tanto el arpa popular como el arpa clásica. ¿Y qué diferencia hay entre el arpa popular y el arpa clásica? Bueno, además de la técnica que es diferente en la forma de tocar, El arpa clásica es un arpa que tiene pedales, por eso también le llaman arpa de pedales. Con los pedales hace que la distancia de cada cuerda se cambie y por tanto pueda aumentar o disminuir, en este caso, medio tono. El sonido. Sí, para dar diferentes tonalidades. En el caso del arpa popular es lo que se llama técnicamente como diatónica. Da una sola tonalidad, es como si tocáramos, por ejemplo, un piano, pero solo las teclas blancas, las negras. ¿Podemos tararear para entender, comprender el tiempo? Es complicado. Lo que pasa es que... ¿O en manos? No. Es difícil. No, de esa forma no se puede. Lo que pasa es que solo se puede tocar en una sola tonalidad. Por decir algo, en do mayor. Yeah. Y si quieren tocar en sol mayor... Si tiene una zona, tan. La melodía... Todo el arpa está con los sonidos de do mayor. Si uno quiere tocar en otra tonalidad, que es por ejemplo do mayor, hay que cambiar la o las cuerdas que son diferentes entre el uno y el otro. Entonces ese es el problema. En caso de arpa clásica, uno simplemente aplasta los pedales y ya cambió de tonalidad. Entonces normalmente en el repertorio popular no hay mucho problema porque no necesita uno cambiar de tonalidad a menos que lo desee. Pero, por ejemplo, uno en repertorio clásico o acompañando a un cantante, los cantantes cantan las obras en determinadas tonalidades y no en otras, porque su voz da para eso. Si cambian a otro, ya no pueden, porque no les da la voz que tienen, que es normal. O sea, no es que sean mejor o peor, sino todo cantante, sea cantante lírico, cantante popular, le pasa eso. Entonces, ahí es problema con el arpa diatónica. En mi caso, yo... puedo hacerlo, no me doy modos, porque yo, por haber estudiado en el conservatorio, sé qué sonidos tocar y qué no tocar para poder hacer ese cambio, pero es complicación extra. Bueno, nosotros ahí hemos conocido algo más sobre el arpa popular y el arpa clásica, que tiene que ver mucho con la música académica. El arpa clásica. Perfecto. Vamos a escuchar música. Al regresar, pues nosotros vamos a seguir conociendo más sobre la vida y obra de nuestro invitado del día de hoy, Gorky Campuzano. Pero antes de plantear el siguiente tema, háblenos un poquito de las cajoneras. Bueno, el tema en particular es de principios de la época republicana, época de guerras de la independencia. El ritmo es una jota española, que es lo que se bailaba en esa época. Y el nombre es por las señoras que en la iglesia, en el atrio sería de la iglesia de San Francisco, en unas cajas venden los productos religiosos, sobre todo velas, pero también estampitas, medallitas. Ellas son las cajoneras que, como ven, ya en esa época ya existían y se han mantenido. Son una tradición, obviamente, en nuestra ciudad de Quito. Bueno, vamos con otro tema musical que está en este mismo CD. Bueno, ustedes ahí han hecho una mezcla, quizá una recopilación de estos temas, pero también están, por ejemplo, Noches del Nice, El Aguacate, Un Yumbo también, y Si No Puedo Olvidarte, Un Aire Típico, Échale Morocho al Pollo, Espérame, Taita Salasaca, una serie de temas musicales que también han sido interpretados por varios artistas, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de ustedes en este caso? Bueno, en el caso del primer CD, realmente era música ecuatoriana en general, de lo que se llama la música nacional ecuatoriana. El segundo CD, en cambio, eso es específicamente música ecuatoriana patrimonial, que es lo que estamos en este momento tocando, y que ya es música más antigua, más bien son las raíces de la música nacional lo que estamos tocando en ese caso, que son temas inéditos en general. En el caso del otro, tenemos un malvazo, no. Taita Salasaca. Ese es un tema de la época de música nacional, justamente, y es un tema que lo conocen, trata sobre una comunidad muy importante de la provincia de Imbabura, que son los Salasacas. Vamos a escuchar este tema y ya regresamos para seguir conociendo más del trabajo de nuestro invitado. Thank you. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para aquellas personas que de pronto en este instante están conectándose con nosotros, ahí está, estamos contando con la presencia de Gorky Campuzano, quien nos cuenta sobre sus producciones discográficas, también eventos que van a desarrollarlos próximamente. Y Gorky pertenece a una agrupación que se llama Quintesencia, porque si no sé decir otro nombre, Quintesencia, que está integrado por quiénes nomás antes de seguir conversando. Somos una estudiantina de cámara y por tanto somos pocos integrantes, en este caso somos un cuarteto. Además de mí está William Baez, Edimson Piñeiro y Eduardo Herrería. Ya, bueno, ya vamos a conversar sobre la historia de esta agrupación, pero vamos a seguir. Gorky nos decía que desde muy pequeño quizá no estuvo vinculado tanto a la música, fue en su época de la adolescencia, y después, ¿qué pasó? Dejó los instrumentos, dijo usted, entré al conservatorio, y pude un poco tener apego, quizá ya más directo, a los instrumentos de cuerda, y empezamos ya con las arpas, tanto la arpa popular como la arpa clásica. ¿Qué sucede después con usted, Gorky? Bueno, yo previamente también había aprendido en academias, justamente con Patricio Mantilla, el fundador de Hatari. Aprendí a tocar la guitarra y con el hermano del Carlos Mantilla aprendí a tocar el charango. Posteriormente, de manera autodidacta, me tocó aprender el bandolín. Me tocó porque no había quien enseñe el bandolín, lamentablemente. Entonces me tocó averiguar, ver cómo tocaban, que no había mucho, ¿no? Hasta ahora mismo no hay mucha gente que toque el bandolín ecuatoriano. Eso aprendí en forma de autodidacta. Con posterioridad surgió la oportunidad de integrar la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio, que yo entré cuando se fundó, un poco ¿cuánto antes. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Sigo en la orquesta. Ah, sigue en la orquesta. Tenemos casi, en mayo vamos a cumplir 28 años de existencia. Ajá, o sea, ya llevan una gran temporadita. Sí, posteriormente me llamaron al Conservatorio Nacional de Música, que de clases ahí. ¿De qué instrumento? De arpa. Ajá, que ahí, hay muy pocos en arpa, ¿no? Sí, ni bandolín ni arpa, que son mis dos especialidades, no hay mucha gente, lamentablemente. ¿Y hay la propuesta, por ejemplo, de que se pueda trabajar tanto en arpa como en bandolín? ¿Habrá gente mucha que le gusta o cerrada esa posibilidad? No hay muchas personas realmente, ni para el uno ni para el otro instrumento. En algún caso del bandolín no es tan conocido, lamentablemente. El caso del arpa es bastante costoso el instrumento. No es como una guitarra que uno encontrará, o violines inclusive baratos. Pero sí hay personas que gustan de este instrumento, claro, y que ingresan a estudiar. ¿Cuántos alumnos más o menos tienes? Bueno, yo estoy dando este momento en el Conservatorio Superior, que es diferente al bachillerato, que es el Conservatorio Nacional. En el Conservatorio Nacional, que está dando la maestra Cecilia Garcés, arpa, hay aproximadamente unos 18 alumnos y alumnas. Ya. En mi caso, yo tengo en el superior, tengo dos alumnas. Ya, o sea, siempre terminan y continúan su carrera como para especializarse. No todos los del bachillerato. No todos los del bachillerato, ¿no? Algunos nomás. Ya, muy pocos. Uh-huh. Bueno, ¿ustedes han hecho un análisis a qué se debe, cuáles son las razones? Bueno, las personas tienen la impresión de que no se puede vivir de la música y no es cierto. 28 años he vivido de la música y he mantenido a mi familia. Y además, a veces a las familias no les gusta que uno sea músico de profesión. Entonces les sugieren que estudien otras carreras. Entonces estudian otras carreras y trabajan de eso. Muchas veces se sienten frustrados por no haber seguido la música. Si bien es cierto, muchas familias, como dice usted, no tienen ese gusto de verles a sus hijos, a sus hijas como músicos, pero nos estamos olvidando que ya es una carrera como si estuviésemos en la universidad, porque tenemos que graduarnos en el bachillerato y tenemos que seguir quizá una tecnología, una licenciatura, un doctorado en estas carreras. Todo eso hay, todo existe, todo eso, masterado, doctorado. Masterado hay, hasta masterado hay aquí en el país, carreras musicales. Doctorado si toca estudiar en el extranjero, o no sé si por internet habrá como alguna carrera de doctorado, pero hasta el masterado existe en el país esas carreras musicales. Bueno, de la música en definitiva se puede vivir. Claro, depende de cómo uno lo haga simplemente, porque en cualquier carrera uno le puede ir mal. Yo estudié también derecho y no me dediqué a derecho, trabajé un tiempo antes de entrar a la universidad mismo pero no me dediqué a eso, me dediqué a la música. Y tenía compañeros que me decían que realmente que tenía mucha suerte porque yo tenía trabajo, y ellos como abogados, porque había demasiados abogados, no tenían suficiente trabajo. Bueno, tuvo dos carreras se decidió por una. Su favorita fue, de alguna forma, la música. Es lo que me llenaba la vida. Cuando usted decide, inclinarse por el arpa, ¿formó alguna agrupación? Sí, algunas agrupaciones conformado. La primera fue hace muchos años, que ya no existe, se llamaba Tiempo de Vencer. De ahí, Tiempo de Vencer. Sí, era un grupo de chicos, ¿no? Éramos. Que con posterioridad cambiaron de nombre y emigraron a Europa, que era la meca en ese tiempo para los grupos de proyección folclórica. De ahí estuve en Ollantay, en el grupo Zafra también estuve. Estuve también estoy en el grupo Supay. Y actualmente, además de la Orquesta de Instrumentos Andinos, estoy en la Estudiantina Quintesencia. Ya, y esta estudiantina, como decíamos, es de cámara. ¿Cómo podemos entender, cuando hablamos de una agrupación así sumamente grande y de pronto aparece algo de cámara? Bueno, de cámara se refiere, al decir cámara se refiere a un salón no muy grande. Eso quieren decir con cámara. Entonces, una agrupación de cámara es que sin amplificación puede sonar en un salón de esas características. Si es algo más grande, no se le oye porque los instrumentos o la cantidad de instrumentos no tienen el volumen suficiente para sonar de esa forma. Hoy en día, obviamente, la amplificación suple todas esas cosas, pero se sigue manteniendo esa distribución, ¿no? Igual hay las orquestas que son más grandes. Hay orquestas de cámara que son orquestas no muy grandes, comparado con una orquesta sinfónica, por ejemplo, que es mucho más sonora. Vamos a seguir escuchando música y al regresar vamos a seguir nuestro diálogo con Gorky, conociendo también sobre estos instrumentos de cuerda. ¿Qué curiosidades tiene, a más de esa diferencia de las arpas, no es cierto? Y si usted tiene alguna pregunta, ya sabe, puede llamar al 2220-966 o escríbanos a nuestro Facebook, Radio CCE, y también en nuestro Facebook, como Laura Ríos Armijos. Panchito, no sé si estamos en el Facebook, también en el Facebook, sí, muy bien, ahí usted puede mirar a nuestro invitado. Si quiere preguntarle a través del Facebook, hágalo, por favor. Radio CCE, así nos encontramos. El siguiente tema musical que vamos a escuchar es un tono. ¿A qué se hace referencia? ¿Es algún ritmo, mi estimado? Sí. Este lleva por título el Sixi. Sixi. Los tonos era como se les llamaba a muchos ritmos, no iba a decir en la antigüedad, pero digamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces decían, vamos a tocar un tonito. En el caso del Sixi, hasta a mí me pasa. Es una recopilación de Imbabura, de principios del siglo XX, que se encontró en una colección de un músico que se llamaba Víctor Taenga. Es una obra muy bonita que fue reconstruida justamente de la partitura original, que es recopilada por Fidel Pablo Guerrero. Vamos entonces nosotros a disfrutar de estos temas musicales junto a la agrupación Quintesencia. Thank you. Estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por seguirnos. Recuerde que usted puede ingresar a Radio CC en el Facebook y puede compartir con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre son bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos instrumentos, sobre la particularidad de sus instrumentos favoritos. En este caso, con el arpa. Particularidad del arpa, el sonido muy cristalino. Realmente, a mí me saben decir cuando voy a tocar a algún lado, me dicen, usted ya tiene ganado el cielo porque ya toca el arpa, igual que los angelitos. Sí, es un instrumento solista porque uno al mismo tiempo que hace una melodía puede acompañarse. Entonces hace que no se necesite, es más, de tradición había el contratar arpistas para las fiestas, porque no estaba nadie más. Ya sonaba tanto con acompañamiento como melodía. Pero sabían tocar el arpa de a dos personas. Lo que pasa es que la otra persona se llamaba el golpeador. Entonces el golpeador se ponía en cuclillas al lado del arpa, enfrente del arpa sería, y en la caja del arpa tocaba el acompañamiento, pero en percusión, o sea, haciéndole como si fuera instrumento de percusión el arpa, mientras el arpista seguía tocando, sí, como una caja, exactamente. Ahora, el proceso de comprarse su arpa, usted nos decía un instrumento grande, muy costoso, ¿cómo fue la adquisición en este caso para usted poder tener este instrumento? Cuando yo era jovencito, tuve que hacer un préstamo en el IES, que había en esa época todavía. Me dijo que sí, porque ahora cambió de nombre simplemente. Ahí hice un préstamo para poder comprar. ¿Ya? ¿Lo compró? Lo compré y ya pude tener en mi casa, pero había en el conservatorio varios instrumentos que uno podía usar para estudiar. ¿En el caso de su familia estaban de acuerdo con ese instrumento? Sí, nunca hubo problema al respecto. ¿Ya? Dijeron, este es el instrumento tuyo, siempre le apoyaron, no hubo imposibilidad que digan usted, esa profesión no es para ti. Bueno, no directamente. A mi papá no le parecía muy bien que me dedique solo a la música porque obviamente él quería velar por mi futuro y tenía esa idea de que no iba a poder sobrevivir a través de eso, ¿no? Entonces siempre me buscaba otro trabajo diferente, pero yo no quería. Y me dediqué a la música a fondo. Entonces nunca me dijo, no, eso no. Más era una sugerencia muy amable, ¿no? En el caso de conciertos junto a este instrumento, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo usted? ¿Qué pensó en ese instante para ya poder mostrar el trabajo frente a este instrumento como es el arpa? Bueno, en el conservatorio siempre hay oportunidad en los llamados certámenes de uno presentarse. Y siempre el arpa, tanto a mí como a mis alumnos, nos fue muy bien porque es un instrumento que gusta mucho por el sonido mismo, ¿no? Y cuando teníamos que tocar con otros instrumentos, nos iba mejor que a los otros. Que el arpa. Bueno, y en cuanto a la composición, es decir, ¿encontrarán partituras para este instrumento? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el proceso? Bueno, para arpa clásica hay muchas partituras realmente que se pueden adaptar para arpa popular. Para arpa popular no hay muchas partituras y las que hay básicamente de música no ecuatoriana, de música ecuatoriana hay muy pocas. Yo para clase, para música ecuatoriana, lo que he hecho es transcribir los temas que se tocan en arpa, ponerles en partitura para poder tenerlos para la clase. De ahí básicamente en el Ecuador el arpa no es un instrumento como por ejemplo en el Paraguay o en Venezuela, que es más solista que acá. Porque lo que se hace aquí es tocar temas que son cantados en versión instrumental en arpa. En cambio, en esos otros países hay temas que son para arpa, que no son temas cantados, sino son creados específicamente para que luzca el arpa. En el caso de la música ecuatoriana, ¿cómo resulta? Son temas cantados, en su gran mayoría, que son versiones instrumentales en arpa. Hay unos pocos temas que son instrumentales, pero no hay temas que en general para arpa popular hayan sido creados para arpa. Para arpa clásica hay unos muy pocos temas hechos de música ecuatoriana por ecuatorianos. Para arpa. En este caso Gorky, ¿le toca trabajar, poner partituras? Sí, es lo que me ha tocado siempre hacer, yo mismo las partituras, o adaptarlas de cuando son obras de otros países. ¿Tanto para el conservatorio como para la orquesta de instrumentos? No, para el conservatorio, para por el lo que doy clase. La orquesta de, instrumento, de instrumentos andinos, el que hace los arreglos para toda la orquesta, él ya tiene que dar para cada instrumento la parte que sería correspondiente. Ahí está lo difícil, ¿no?, de trabajar para todos los instrumentos. Claro, hay que conocer bastante, conocer cómo sonarán y tener un muy buen criterio, porque uno tiene que escoger qué sonidos van a ser los que van a destacar. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar vamos a seguir conversando y conoceremos también qué pasa con Quintesencia, nuevos proyectos o cuáles son, de pronto ya vaya tomando papel y lápiz para que usted pueda conocer los detalles de esta agrupación, si presentarán o no próximos conciertos. Por acá tenemos un pasillo, este lleva por título Venus. Es un tema muy hermoso. Es de Antonio Nieto. Antonio Nieto fue un compositor de principios, fines del siglo XIX y principios del siglo XX que se especializaba en música religiosa. Él, sobre todo en las marchas fúnebres, tiene muchas. También hay una obra que se llama Las Siete Palabras de Nuestro Señor Jesucristo, que se utiliza para Semana Santa. Como él era maestro de capillas, si no me acuerdo mal, en Zambiza, no sé si en otros lados también. Pero él también hacía música no religiosa, como es el caso de este pasillo. Es de los pasillos de antes, o sea, el pasillo al principio no era un pasillo canción, que es el de ahora, sino era un pasillo bailable, un pasillo danza. Entonces, Venus en este caso es un pasillo danza de principio del siglo XX. Vamos a escuchar este tema y al regresar seguiremos conversando con nuestro invitado de hoy. Thank you. Ya de regreso nosotros para compartir con ustedes y obviamente con nuestro invitado, Gorky Campuzano. Bueno, nosotros habíamos quedado un poco a conocer sobre esta agrupación, ¿cuándo nació? Bueno, la Estudiantina de Cámara Quintesencia nació en el año 2013, pero las raíces de las estudiantinas, que es un formato específico, muy tradicional, se encuentran en fines del siglo XIX, más o menos en 1884, una estudiantina española de instrumentos de cuerda pulsada hizo una gira por Latinoamérica y fue tal el furor que causó que en toda Latinoamérica comenzaron a crearse estudiantinas. El Ecuador no fue ajeno a ese movimiento y de ahí empezaron a salir las estudiantinas. Hubo un momento en que cada asociación, cada agrupación gremial tenía su propia estudiantina y cada institución. Esto pasó hasta más o menos la década del 50, a partir de allí comenzó a decaer. Por esas circunstancias que nosotros nos hemos propuesto el sacar adelante esta agrupación, este tipo de agrupación que son las estudiantinas, para que otra vez vuelva a tener vigencia. Por eso nosotros todos somos miembros de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ahí nos conocimos, diríamos así, y por eso decidimos tomar a cuesta de esta tarea, ¿no?, de formar la estudiantina y de sacarla adelante, que es justamente lo que estamos haciendo. ¿Qué papel jugaban las estudiantinas en aquella época? En todas las reuniones tocaban para amenizar esas reuniones. Había hombres, había mujeres, había estudiantinas solo de mujeres, inclusive tanto en la sierra como en la costa. Hay fotos, inclusive, de las estudiantinas de la costa, de la sierra. En ciertas regiones era un instrumento de la zona campesina. En Manabí, por ejemplo, el bandolín, que es el instrumento principal de la estudiantina, era un instrumento del campo. De hecho, por ahí escuchamos algunas estudiantinas que hubieron en Cuenca, ¿no es cierto?, aquí en Quito también, y hay algunas grabaciones, otras que no dejaron grabaciones, que simplemente se dedicaron a hacer lo que usted nos acaba de mencionar, es mostrar la música, tocar para que la gente disfrute. Sí, justamente esa historia podemos nosotros leerle en dos libros. Hay un libro que se llama Las Estudiantinas Quiteñas de Juan Mullo, y también hay un libro que se llama El Bandolín, que es de William Guncay. En los dos uno encuentra con diferentes apreciaciones la historia de tanto del bandolín ecuatoriano, porque en otros países no hay este tipo de instrumento, como de las estudiantinas que existían en nuestro país. Vamos a irnos con más música y al regresar vamos a ver esas proyecciones, en este caso de esta agrupación, qué es lo que están pensando. Si bien es cierto, hay ya dos producciones discográficas que ustedes están disfrutando en este instante aquí en los 940 AM y también en la frecuencia FM, que tenemos el gusto de escuchar estos temas musicales. Por acá tenemos un primer pasillo que usted nos decía. A este le titularon Los Bandidos. Sí, es el pasillo más antiguo que se ha encontrado, la partitura obviamente, es de Aparicio Córdoba, es de 1886 si no me acuerdo mal, y es un pasillo ligero, pasillo bailable, que su título es por justamente las luchas políticas, es un tema dedicado a los políticos de la época. Vamos a escucharlo. Thank you. Ya estamos nosotros de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy estamos hablando sobre nuestro invitado, Gorky Campuzano, quien es parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos, así como también de Quintesencia. Vamos a conocer los proyectos que ustedes se han planteado para este 2018, para bueno, lo que falta, ¿no? Sí. Nosotros el año pasado hicimos la grabación del CD de Música Ecuatoriana Patrimonial con el auspicio de los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Este año los fondos concursables cambiaron de institución, se creó la Institución de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, que es la que maneja esos mismos fondos, y en este año concursamos también para la difusión de esa producción discográfica y nos aprobaron, y estamos justamente en eso, en la gira nacional de la música ecuatoriana patrimonial. Ya hemos dado conciertos en este año en Tulcán y en Atuntaqui. En este mes vamos a hacer el evento que venimos a promocionar, que es mañana jueves en el Teatro Politécnico. El viernes vamos a hacer, en cambio, en Ambato. Y para junio tenemos la difusión en Puerto Viejo y en Montecristi. En este 2018. Ya. Para es lo que tenemos de actividad. También vamos a preparar para concursar un nuevo disco de música ecuatoriana patrimonial, basado en otras partituras, asimismo antiguas. Eso quiere decir que de alguna forma pues participarán ante el Ministerio de Cultura o hacia dónde. El Instituto de Fomento de las Artes, que es el que está auspiciando. Ya. ¿Y eso están trabajando ya ustedes? No, todavía no. Cuando acabemos la gira vamos a dedicarnos a preparar eso, el proyecto y las obras. Ojalá nos aprueben. Bueno, ahí están todas esas propuestas, el trabajo que se encuentra realizando Quintesencia, que está integrado por algunos caballeros, entre ellos Gorky Campuzano, que nos visita aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cambiando un poquito para el trabajo que usted realiza, ¿qué ha pensado en función del Conservatorio Superior, nuevos proyectos que usted se ha planteado? Bueno, en el Conservatorio Superior estamos en tránsito de unirnos a la Universidad de las Artes, y ¿ya? Con lo cual se va a ofertar la licenciatura también, además de la tecnología. Y en ese caso se va a abrir nuevas carreras dentro de las que va a tener cabida además la música popular y tradicional. Ahí vamos a justamente tomar parte para ir formando nuevas personas, nuevos talentos para nuestra música. Y también, si es que las posibilidades nos dan, hemos de formar una estudiantina del conservatorio y posiblemente una orquesta de instrumentos andinos de ahí. Cuando ustedes realizan los conciertos, ¿cómo está el público? ¿Hay asistencia? ¿Está un poco renuente el público? Sí, la gente sí asiste. Tal vez no en multitudes en algunos casos, no, en otros sí. Pero sí, a la gente sí le gusta, nos llama, nos ha hecho sugerencias. Además, nuestro espectáculo que hacemos no es solo música, es un espectáculo que tiene actuación, o sea, teatro, y también tiene poesía. Hacemos con un actor que se llama Jairo Arciniega. Él hace una narración de los temas, hace un personaje que se llama Don Heriberto, que es un zapatero de principios del siglo XX, que justamente nos comienza a contar de las obras y de qué pasaba en esa época. Bueno, vamos a coger papel y lápiz. Si usted de pronto desea compartir con esta agrupación, ¿a qué número pueden llamar o de pronto adquirir los CDs? Bueno, los CDs vendemos en los conciertos, como el que vamos a hacer mañana, pero si desean tenerlo, podrían llamarme a mí, es el 0999-844-209, para ponernos de acuerdo para que puedan tenerlo. De ahí, como digo, en los conciertos siempre vendemos los CDs, en todos los que hemos hecho. Ahí pueden ustedes acercarse tanto a disfrutar de la música como a adquirir nuestra producción. Hay otro tema que está dentro de su producción y que, de hecho, pues quienes lleven estos CDs ahí van a encontrar este tema musical. Esto lleva por título Guarapito, tiene que ver con la esencia de la caña. Exactamente, el jugo de la caña, que es el guarapo. Es un tema que es un sanjuanito de principios del siglo XX, de Manuel M. Sánchez. Vamos entonces, este, como dijo, es un San Juanito y lo vamos a disfrutar nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Guarapito, ¿quién no se ha tomado un guarapito? Y además es muy dulce. Ya estamos de regreso para agradecer a Gorky Campuzano Nieto que nos acompañó aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, conversando sobre todo ese trabajo que él lo ha venido haciendo y que, miren, vale la pena. Cuando siempre uno se busca un sueño y va atrás de ese sueño para consolidarlo, yo creo que todo es posible en la vida, Gorky. Claro, hay que poner empeño simplemente, esforzarse, dar todo de sí y luchar por ello. Bueno, y ya saben, manténgase atentos a todo el trabajo que ellos vienen realizando y a esos encuentros con usted, porque sin usted no se pueden desarrollar estos grandes conciertos, y así que les vamos a esperar, ¿cuándo? Mañana, ¿no? Ya, justamente mañana tenemos dos conciertos con el auspicio de la Unidad Cultural de la Escuela Superior Politécnica. Vamos a presentar en el Teatro Politécnico y gracias obviamente al Instituto de Fomento de las Artes y Innovación y Creatividades, que son los que auspician toda la gira nacional. Vamos a presentar el concierto a las 11 de la mañana, va a ser un concierto didáctico dirigido a estudiantes, ahí mismo en el Teatro Politécnico, y a la noche, a las 7 y media de la noche, va a ser el concierto de música ecuatoriana patrimonial. Justamente los dos van a ser con Jairo Arciniega, con el actor que les mencionaba, y tenemos el gusto de mostrarles música que no se oye realmente en... Es muy difícil encontrar esta música, muy difícil uno poder escuchar, y es conectar con nuestras raíces, porque de la música que tocamos nosotros, es de ahí que surgió la música nacional ecuatoriana. Bueno, como siempre digo, es un honor, un gusto el compartir con músicos y talentos como usted. Quiero también resaltar que la entrada es totalmente libre, pueden asistir todos con sus familias. Por supuesto, ahí tiene otra alternativa para que se dé cita y pueda disfrutar de esta producción discográfica que nos presenta Quintesencia, además con un formato espectacular, con un gran actor que me imagino viene la narrativa, la presentación, para ir descubriendo poco a poco todo lo que está dentro de este repertorio artístico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos a despedirnos con un tema musical. Esta es una danza criolla que lleva por título La Pobreza, que tiene algo de aire, muy rápido la danza criolla. Sí, es una obra de la costa. Es tema, no tenemos mayores datos porque el autor no es conocido, no constaba en la partitura. Bueno, y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted por habernos acompañado, a nuestro invitado Gorky Campuzano y a nuestro compañero Francisco Viracocha por habernos acompañado el día de hoy. Hasta la próxima. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶